queriendo olvidar, soldando suspiros que ayuden a no recordar. Me miro al espejo y me dice que aún sigo aquí, que ya no te busque, que solo me daño al fingir. Y no he podido arrancarte, quedan rastros de ti. Y es que todavía me acarician tus huellas y aquellas gotas de sudor en mi piel. Y es que todavía me abraza tu aliento y te siento como la última vez. Mi cama se ha vuelto más grande por la soledad. En casa hay lugares que no he podido llenar. Me escondo detrás de un programa de televisión, pero en mi mente saltando se escucha tu voz. No he podido arrancarte, quedan rastros de ti. Y es que todavía me acarician tus huellas y aquellas gotas de sudor en mi piel. Y es que todavía me abraza tu aliento y te siento. La luz.